Hola, buenas. Esto es Producción Musical Creativa por Spiral Sound. La música siempre ha creado una conexión muy poderosa en las personas con otras realidades, culturas y emociones. Con este podcast entenderás este arte a través de la producción musical, la ingeniería de sonido y la mezcla de audio. También te ayudaremos a desbloquear tu creatividad y a diseñar una estrategia para generar ingresos con la música y que puedas tomar decisiones más acertadas y profesionales durante la creación musical. Hoy hablaremos sobre una técnica de grabación de baterías que ha sido utilizada por Glyn Johns, un famoso ingeniero de sonido y productor musical británico que ha trabajado con bandas como Led Zeppelin, The Rolling Stones y The Who. La técnica se conoce como la técnica de grabación de batería de Glyn Johns. Cuando se piensa en una grabación profesional de batería, se nos suelen ocurrir técnicas complejas, en las que se utilizan 8 o más micrófonos. Se pueden llegar a utilizar una combinación de micrófonos de sala, overheads, estéreo y además un micrófono cercano que apunte a cada elemento del set de batería. Este suele ser el setup común en grabaciones modernas, pero hoy veremos una fórmula minimalista y súper funcional de obtener una buena grabación de una batería. La técnica de Glyn Johns se basa en el uso de un conjunto de micrófonos para capturar el sonido de la batería en un espacio natural y equilibrado. Esta técnica se desarrolló en la década de 1960, cuando Johns trabajaba con bandas en los estudios Olympic en Londres. El trabajo de Johns llegó a ser reconocido cuando sorprendió con un sonido profesional y potente de la batería de John Bonham, el baterista de Led Zeppelin, y para sorpresa de muchos ingenieros consiguió este sonido utilizando solamente 4 micrófonos. Cada uno de estos micrófonos se colocan en lugares específicos alrededor de la batería para capturar el sonido de manera uniforme y equilibrada. Como he mencionado antes, se necesitan 4 micrófonos, 2 de condensador que funcionan como overheads o ambiente y 2 micrófonos dinámicos que serán posicionados directamente al bombo y la caja, que también en algunos países la llaman redoblante o tarola. Bueno, hay un micrófono opcional, que es el micrófono de la caja. No necesariamente tenemos que ponerlo. Pues bien, elegimos 2 micros de condensador para los overheads porque queremos capturar un sonido muy natural y fiable, y elegimos 2 micros dinámicos para la caja y el bombo, porque son partes de la batería que tienen muchos picos en su dinámica, entonces los micrófonos dinámicos permiten capturar sonidos más fuertes y abruptos sin pérdida de calidad del sonido ni distorsión. Otro motivo es que si ponemos micrófonos de condensador en la caja y el bombo, probablemente podemos ocasionar una avería y dañarlos. Pues bien, los 4 micrófonos se colocan de la siguiente manera. 1. Micrófono de overhead 1 de Charles. Este micrófono se coloca a una distancia aproximadamente de 1,20 m del Charles, apuntando hacia la parte superior del Charles. Esto permite capturar un sonido nítido y brillante del Charles, además de capturar el sonido de la caja. La cápsula del micrófono mirará completamente hacia abajo teniendo una vista completa del set. Si escuchamos este micrófono solo, se debe encontrar un sonido balanceado de toda la batería. Si no se escuchan los toms con suficiente intensidad, pues es necesario ajustar el ángulo levemente en el micrófono hacia la posición de estos. Y también fíjate en el sonido del Charles y los platillos. Si se obtiene un sonido muy agresivo de los platillos, es necesario elevar un poquito más el micrófono. 2. Micrófono de overhead 2 o ambiente. Este micrófono se coloca a una distancia de aproximadamente 40 centímetros de la batería. Apunta hacia el centro de la batería, hacia donde está la caja, y debe ir ubicado encima del tom de piso. Se debe ubicar al lado opuesto del otro micrófono, es decir, si miramos la batería de frente, la caja y el Charles están al lado derecho, y los toms al lado izquierdo, pues ubicamos este micro al lado izquierdo. Esto permite capturar el sonido general de la batería en el espacio en el que se encuentra. Aquí es buena práctica medir la distancia del overhead 1 y la idea es que la distancia del primer micrófono a la caja sea la misma del segundo micrófono. Aquí tenemos que ir escuchando y ajustando la distancia del micrófono dependiendo del sonido que estamos buscando. Una vez posicionados los 2 micrófonos de overheads, el de Charles y el de ambiente, ya habremos conseguido un sonido balanceado y completo del todo el set de batería. Ahora sí podemos pasar a ubicar los 2 micros restantes, el del bombo y el de la caja. A pesar que el micrófono de la caja es opcional, igual recomendamos ponerlo para obtener un sonido más definido. Estos 2 micrófonos restantes deben ir ubicados bien cerca de nuestros elementos, ya que estamos buscando ataque y claridad del bombo y de la caja. Así pues, los overheads nos aportan el sonido general de la batería, mientras que los otros 2 micrófonos nos aportan nitidez y ataque. 3. Ahora ubicamos el micrófono del bombo. Este micrófono se coloca en línea recta con el pedal del bombo, a una distancia de unos 10 centímetros del parche. Esto permite capturar el sonido del golpe del pedal del bombo, que es una parte clave del sonido de la batería. Un truco que suele funcionar para controlar el estruendo del bombo es poner una sábana o una almohada adentro. 4. Micrófono de la caja. Este micrófono es opcional y se coloca a una distancia de aproximadamente 5 centímetros de la caja, o redoblante o tarola, y apunta hacia el centro de ella. Esto permite capturar el sonido de manera equilibrada. Una vez que se han colocado los micrófonos, se ajustan los niveles de cada uno de ellos para asegurarse de que están equilibrados y no hay ninguna distorsión. Luego se graba la batería y se mezcla el sonido de los cuatro micrófonos para obtener un sonido uniforme y equilibrado. Si te ha gustado este episodio y quieres conseguir un sonido profesional, ve a spiralsound.com. No olvides suscribirte a nuestra newsletter sobre producción musical, desbloqueo creativo y empresa musical, además de valorar con 5 estrellas este podcast. Durante nuestros podcasts te iré mostrando lo que hago como productor e ingeniero. Observaremos la música y el sonido desde diferentes perspectivas y comprenderemos todo el proceso de la producción musical, desde cómo surgen las ideas hasta lograr monetizarlas. Entonces, si no te quieres perder esta información, suscríbete al podcast y también a la newsletter en spiralsound.com, donde además de darte todo este contenido gratis, también te daré recomendaciones sobre grupos, artistas, plugins, técnicas de mezcla, técnicas de producción y formación para profesionalizar tu proyecto musical. Volviendo a lo que estábamos hablando, sobre la técnica de Glyn Johns. ¿Cómo paneamos la batería? Para obtener un sonido natural y que funciona, podemos panear en el centro los micrófonos del bombo y la caja. Luego paneamos ligeramente a la derecha el micro del overhead 1, el del Charles y la caja. Y finalmente paneamos a la izquierda el micro del overhead 2. Esto le dará profundidad y sensación de imagen estéreo a la mezcla. Una de las ventajas de esta técnica es que se puede grabar una batería fácilmente con pocos micrófonos, además que se tendrá un número reducido de pistas de audio, y al momento de mezclar va a ser mucho más fácil. Otra ventaja es que se puede utilizar esta técnica para grabar en ambientes cerrados y moderadamente grandes. La mayor desventaja de esta técnica es que nos puede ocasionar problemas de fase, es decir, cuando tenemos un sonido u onda sonora que llega a dos micrófonos distintos separados por una distancia, ocurre que el sonido llega primero al micrófono que se encuentra más cerca de la fuente y luego de un tiempo llega al que está más lejos. Recordemos que la velocidad del sonido es de aproximadamente 344 metros por segundo en el aire y a temperatura ambiente de 20 grados centígrados. El problema nace cuando las dos señales son sumadas, ya sea en la mezcla o cuando estamos durante la etapa de grabación. Como el sonido del segundo micrófono tiene el mismo contenido en frecuencia pero está retrasado o desfasado en el tiempo, al sumarse ambas señales la amplitud disminuye por la presencia de cancelaciones de fase. Estas cancelaciones se perciben más en las bajas frecuencias y pueden causar que la suma pierda una cantidad considerable de cuerpo o graves. Lo que tenemos que hacer para solucionar o minimizar este problema es utilizar un plugin que nos permita invertir la polaridad en nuestros canales. En Pro Tools está el plugin que se llama Trim, pero también los ecualizadores suelen tener un botón para invertir la polaridad. Entonces la idea es que vayamos escuchando nuestras pistas de batería mientras invertimos la fase, tomando como referencia los overheads. Si notamos que se pierden o se recuperan los graves o el cuerpo de la batería, pues ya sabemos si podemos dejar activado o desactivado el botón de invertir la polaridad. La técnica de grabación de batería Glyn Johns es conocida por ser una técnica simple pero efectiva, que permite capturar el sonido natural y equilibrado de la batería en un espacio determinado. Muchos ingenieros y productores han utilizado esta técnica a lo largo de los años y ha demostrado ser especialmente útil para grabar baterías en géneros como el rock y el blues, porque capturan un sonido abierto y natural. Esperamos que hayas disfrutado de este episodio de nuestro podcast de producción musical creativa. Si tienes alguna pregunta o comentario, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Este podcast ha sido realizado en el estudio de Spiral Sound. Puedes escuchar todos los episodios en Spotify, iVoox, Apple Podcast o en tu aplicación de podcast favorita. Encuentra contenido adicional en spiralsound.com. Te habla Ciro Galvis. Gracias por escucharnos, por dejar tus valoraciones de 5 estrellas y por compartir este contenido, porque así ayudas a fortalecer la cultura.